Vamos a vivir el día de hoy vivos, por cuenta propia. Lo que importa tal vez es abrir los ojos y los oídos, recordando que si el día es nuevo, puede que algo nuevo traiga. La mar en coche. De la mañana, 41 minutos, y te contamos que el día miércoles se realizó una audiencia pública en la que participaron en la Cámara de Diputados, diputados y diputadas, y además mujeres que brindan servicio de consejería pre y post aborto. ¿De qué se trataba esta audiencia pública? Básicamente para promover que se pueda producir a nivel nacional misoprostol y mefipristona. Estas drogas son esenciales para que se pueda realizar la práctica de interrupción legal del embarazo. Para saber en qué consistió esa audiencia pública y cuáles fueron sus detalles, ya estamos en contacto con Lucila de Ponti, diputada nacional de Peronismo para la Victoria por la provincia de Santa Fe. Buenos días, Lucila, aquí María Eugenia y Norman, te saludamos desde FM La Tribu. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Lucila. Te vamos a pedir algunos detalles de en qué consistió y cómo se desarrolló entonces esta audiencia. Bueno, sí, recibimos en la Cámara de Diputados a conjunto de representantes de consejerías pre y posabortos y distintas organizaciones feministas que realizan una tarea fundamental, que es la de brindar información y acompañar a aquellas mujeres y a aquellas personas gestantes que deciden llevar adelante una práctica de interrupción legal del embarazo, una práctica de aborto seguro. Y el mecanismo, digamos, más efectivo y más seguro, y que incluso lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, es el aborto farmacológico a través de la utilización de el misoprostol y la mifepristona, o uno, digamos, de los dos por separado. Y hoy en nuestro país existe una situación que es la de que ese medicamento, el misoprostol, lo produce solamente un laboratorio privado, y por su posición monopólica, digamos, por ser el único laboratorio que lo produce, tiene la capacidad de fijar el precio, y fija un precio altísimo. Entonces esto hace que, por una parte, económicamente, las personas gestantes o las mujeres que quieran realizar esta práctica estén, digamos, más lejos de la posibilidad de poder alcanzar y acceder a ese medicamento. Y por otra parte, porque, bueno, ese laboratorio lo produce para otro uso, digamos, para un uso que tiene que ver con un diagnóstico gástrico, y no está entonces en la mejor calidad o en la calidad correspondiente, que tiene que ver con que se puede utilizar para realizar una práctica de interrupción legal del embarazo. Si no, sí, si no me equivoco, según las cifras que arrojó el Centro de Estudios Legales y Sociales, el laboratorio incrementó el precio de la caja por 16 pastillas en un 300%. Sí, absolutamente. Hoy cuesta por encima de los 4.000 pesos. Y bueno, por eso nosotros en la Cámara de Diputados, hay distintos proyectos presentados, hay uno de mi autoría y otros de autoría de otros diputados y diputadas, que lo que proponen es que el Estado sea el que produce el misoprostol a través de los laboratorios públicos. Esto es una experiencia que ya se está realizando en algunas provincias, como la provincia de Santa Fe y la de Río Negro, y que queremos que se pueda extender, digamos, al ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, y que, bueno, que efectivamente el Estado pueda fabricar este medicamento para que esté a disposición, tanto económica como en una calidad farmacológica correspondiente, para todas las prácticas de interrupción legal del embarazo que se realicen en Argentina. ¿Cómo está resultando la práctica justamente en la provincia de Santa Fe, que es uno de los casos testigos? Bueno, el laboratorio LIF, que es el laboratorio público de la provincia de Santa Fe, está produciendo ya ese medicamento, ya ha avanzado, digamos, en las etapas experimentales, y ahora se está terminando de chequear la calidad del medicamento para efectivamente poder ponerlo a disposición de los establecimientos de salud pública, que es, bueno, lo que puede suceder en este caso, y después un paso posterior va a ser que pueda también conseguirse en farmacias. La verdad que es una experiencia que está dando muy buenos resultados, y bueno, nos parece fundamental porque realmente señala un camino posible a seguir, y sobre todo un camino, digamos, que el Estado tiene todas las posibilidades de desarrollar, simplemente se necesita la decisión política de hacerlo. Lucila, ¿cuál es el rol de ANMAT que autorizó el uso ginecológico del misoprostol? Ay, disculpa, pero ¿podrías repetir que no te escucho? Sí, ¿cuál es el rol del ANMAT, de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología? Bueno, la ANMAT tiene que realizar la autorización, digamos, de la medicación para ser comercializada, y bueno, con con respecto a un uso determinado y con chequear, digamos, autorizar la calidad de este medicamento. Esto es lo que te decía antes, lo que sucede hoy es que el misoprostol solo se consigue a través de la marca Oxapros, que es la que fabrica el laboratorio Beta, que es un misoprostol combinado con diclofenac y que está recetado para uso gástrico. Y que entonces baja muchísimo la calidad del uso de misoprostol para prácticas de interrupción legal del embarazo, porque bueno, tendría que estar fabricado en este sentido para este uso específico. Nosotros entendemos que si se logra sancionar estos proyectos de ley, la ANMAT va a tener, digamos, que adecuarse y va a tener que adaptarse a lo que en este caso pueda decir la ley. Lucila, ¿hay alguna responsabilidad por parte de las provincias en la adquisición de este medicamento de producción nacional en caso de que se concrete? Porque pensamos que, bueno, existe la posibilidad, pero después tal vez existan dificultades en provincias en las cuales, por ejemplo, a través de sus senadores, se han manifestado en contra de la práctica. ¿Y existe alguna responsabilidad por parte de las jurisdicciones en la adquisición? Sí, mirá, hay una responsabilidad previa, que es la de que en muchas provincias no se garantiza el derecho a la interrupción legal del embarazo, uh-huh. Que, digamos, por resoluciones del Ministerio de Salud, por lo que dice nuestro Código Penal y por la jurisprudencia que determina el fallo FAL de la Corte Suprema, hoy todas las provincias argentinas deberían cumplir con el protocolo de interrupción legal del embarazo y garantizar esta práctica para todas las mujeres o personas gestantes que la requieran en los casos previstos por la normativa. Esto hoy no sucede en todas las provincias argentinas, sucede solamente en algunas y con dificultades distintas en cada una de ellas. Así que bueno, mucho más, digamos, la compra y la provisión de ese medicamento. Nosotros entendemos que si el Estado puede garantizar que las provincias que quieran y que necesiten comprarlo pueden hacerlo en un precio más barato y una calidad mayor, van a hacerlo porque, bueno, efectivamente les conviene. Pero un paso anterior es que todas las provincias puedan cumplir con los protocolos de interrupción legal del embarazo. Lucila, esta semana hubo un homenaje a los senadores que votaron en contra de la ley por parte de los grupos antiderecho ahí en el Senado. ¿Cómo tomaron este homenaje que ya se había cancelado en septiembre, pero que al final lo realizaron? Bueno, me parece realmente ridículo y lamentable que los senadores estén festejando que votaron una ley que lo que sigue generando es que en Argentina haya muchísimos abortos clandestinos, inseguros, y que se pongan en riesgo la vida de mujeres y de que muchas mujeres incluso hayan muerto por esta causa. Mientras nosotros debatíamos la ley, murieron 4 mujeres a causa de abortos clandestinos. Bueno, si los senadores consideran que es adecuado juntarse a celebrar y entregarse un premio por haber cristalizado una situación en la cual van a seguir muriendo mujeres, porque ellos están dispuestos a modificar una ley, la verdad me parece muy penoso esa imagen de nuestros senadores y senadoras. Lucila, la última antes de despedirnos, es un tema que ha ocupado buena parte de la agenda feminista en el transcurso de este año y que, bueno, mañana ya está por comenzar el Encuentro Nacional de Mujeres allá en la provincia de Chubut. En principio, preguntarte si vas a participar y qué expectativa tenés con relación a este nuevo encuentro. Sí, estoy ya aquí en Trelew. Estamos, bueno, con la etapa más organizativa, esperando que entre esta noche y mañana sean miles de compañeras de todo el país, y bueno, que muchísimas expectativas de lo que va a suceder. Realmente el Encuentro Nacional de Mujeres es un evento fundamental de la agenda feminista y que ha demostrado a través de los años la potencia y el poder enorme que tiene nuestro movimiento, no solo para organizarse, sino también para marcar la agenda. Y bueno, este año sin dudas va a volver a repetirse de una manera muy hermosa y muy conmovedora, como es siempre. Te agradecemos muchísimo por este contacto, te dejamos seguir con las cuestiones organizativas y que el viento no te empuje demasiado allí en la provincia de Trelew, de la ciudad de Trelew. Sí, hay mucho viento. Un abrazo, bueno, grande, Lucila. Gracias. Un abrazo. Lucila de Ponti, diputada nacional del Peronismo para la Victoria por la provincia de Santa Fe, contando justamente desde la ciudad de Trelew, donde se está desarrollando el Encuentro Nacional de Mujeres, en qué consistió la audiencia pública que tuvo lugar el día miércoles en la Cámara de Diputados para poder impulsar desde el Estado justamente la producción pública de misoprostol y de esa manera además dar otro paso más en la garantización de la interrupción legal del embarazo. embarazo. Sabemos que los roles de las provincias suelen ser cruciales en esto. Lucila remarcaba justamente que en muchas todavía este protocolo no se cumple, pero seguimos avanzando paso a paso a pesar de los senadores antiderecho que han hecho, digamos, lo suyo en el transcurso de este año, obvio. Sí, eso que ya hay dos provincias donde se está desarrollando este uso, esta producción pública, en Santa Fe especialmente y también ahora en Río Negro, que se sumó en el último tiempo. 11 de la mañana, 51 minutos.